Bueno, decíamos en los títulos del informativo que el CIMA, el Sindicato de la Industria del Medicamento, se declaró en conflicto generalizado en toda la industria. Estamos en contacto telefónico con el secretario general del sindicato, Nicolás Turón. Buen día, Nicolás. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos acerca de los detalles, ¿qué pasó? Sí, bueno, primero quería hacer un saludo extensivo del sindicato a todos los trabajadores organizados del sector de transporte por la situación del fin de semana. Bien, Y bueno, un abrazo y un saludo solidario para los compañeros y compañeras del sector. Bueno, con respecto a nuestra situación como sindicato, nuestra realidad es que a partir del 1 de enero del 2023 la industria de medicamentos está sin convenio colectivo. Y bueno, ya se han realizado 3 instancias a nivel de tripartito con el Ministerio de Trabajo, donde en la última instancia, que fue la semana pasada, el sindicato entendió bajo la resolución de Asamblea General, los directivos entendimos en la mesa de negociación de que al no haber avance podíamos y entendíamos que teníamos que declararnos en conflicto general, y eso instrumentó una cierta batería de medidas que hoy la industria está trabajando a reglamento. Eso significa el cese de las horas extra, ningún cambio de turno, ningún cambio de descanso. Y bueno, y hoy, esta semana, mañana tenemos plenario de delegados y el jueves tenemos Asamblea General, donde vamos a seguir, vamos a decidir los pasos a seguir. Estas medidas de lucha son duras para la industria del medicamento. ¿Qué pueden traer como consecuencia, Nicolás? Y bueno, nosotros como sindicato tenemos un informe económico donde da un panorama de la situación general, y una de las situaciones, bueno, estamos en un periodo de producción que, bueno, significativo para la industria, y el trabajar reglamento significan trabajar estrictamente el horario que nos corresponde como trabajadores. Y bueno, en cierta manera es la primera medida que significa no significa una inversión en el salario de los trabajadores organizados, pero sí significa generar una estructura estricta en el sentido de trabajar lisa y llanamente el horario habitual de trabajo. El efecto que tiene esta medida es un efecto importante, y que siempre ha sido la primera medida antes de profundizar un conflicto. Lo que está pasando ahora con esta medida, con este gobierno, con el anterior también, ¿no? Pero con este gobierno vemos que se aplica tanto a nivel público como privado, es la aplicación del artículo 401, descuentan salario inmediatamente. ¿Les ha pasado eso a ustedes ya, no? Sí, en el conflicto de 2020 en realidad no fue la aplicación de ese decreto, pero sí una interpretación por parte de las cámaras empresariales de nosotros la medida que le sigue al trabajo de reglamento habitualmente es los paros parlados. Los paros parlados significa un paro de 10 minutos o 15 minutos en un determinado tiempo. A veces se aplican 4 paros de 10 minutos, 15, en el turno de la mañana y en el turno de la tarde lo mismo, y las cámaras empresariales en el 2020 entendieron de que la afectación de esos 10 o 15 minutos afectaba más a la producción, y entendieron que tenía que descontar 1 hora por cada 15 minutos o 10 minutos que paraban los trabajadores. Eso generó la aplicación de esa política por parte de las cámaras en el descuento ilegítimo por parte del sindicato, en el entendido que nosotros decíamos que eso era ilegítimo, porque realmente el paro que nosotros realizamos eran 10 o 15 minutos, porque marcamos reloj, luego del tiempo nosotros volvemos a nuestras tareas, entendíamos que era ilegal lo que estaban haciendo, y eso profundizó en ese momento, en el 2020, el conflicto, porque se estaba sacando y retirando plata, en cierta manera robándole a los trabajadores dinero que los trabajadores habíamos trabajado. Nicolás, con respecto a que ustedes estén aplicando una medida de este tipo ahora, ¿Qué intenciones tiene la patronal cuando ustedes señalan que podrían venir para barrer con conquistas que tienen los trabajadores del medicamento? Y bueno, como toda mesa de negociación, hay estrategias, tácticas de estrategias que imponen o quieren implantar. Y bueno, a raíz de la tercera reunión del Ministerio de Trabajo aparece una plataforma de reivindicaciones patronales que en una primera lectura de casi 10 puntos no, lo que refleja es la quita de derecho, la regulación de medidas de derecho de huelga y una clara intención de desviar la negociación. Si bien se ha discutido en las mesas de negociación, y no podemos ser necios, ciertas situaciones que puede llegar a plantear la patronal, nosotros como trabajadores en la mesa del Consejo Salarial entendemos que la mesa de negociación es para mirar hacia adelante, y eso significa para los trabajadores mejorar conquistas o conseguir nuevas conquistas. Nunca mirar hacia atrás, nunca ir para atrás. Entonces, la estrategia de la patronal en este sentido, en una tercera mesa de negociación, es desviar la negociación y enlentecerla. Es una clara estrategia de la patronal y por eso la declaración de conflicto ante el no rotundo a todos los puntos que habíamos planteado como sindicato y una cosa que no es menor, la propuesta del Poder Ejecutivo en lo que respecta estrictamente a lo salarial, nunca dijeron que le iban a acompañar, sino que iban a ver el todo. Bien, Nicolás, ¿cuándo tienen la instancia donde podrían definir la profundización del conflicto aún más? Bueno, nosotros mañana tenemos plenario de delegados de base. Ajá. Que es una asamblea de delegados de base que representa a todas las bases de la industria, donde se va informar y es un ámbito consultivo. Y bueno, en la tarde tenemos reunión en el Ministerio de Trabajo, donde el Ministerio de Trabajo convoca, a pesar de que el gremio está trabajando ordenamiento, a pesar que estamos llegando a un conflicto general, la mesa sí está instalada, y bueno, esperaremos por el Ministerio de Trabajo cuál sería cuál sería el eje de la discusión en vista a esta situación y a un no rotundo por parte de la Cámara Empresarial. Nosotros tenemos fijado ya una asamblea general para este jueves 30 y bueno, y en base al análisis que se va a hacer mañana y en el correr de los días, la asamblea determinará los pasos o hacia dónde seguir. Muy bien, quedamos atentos entonces a lo que pueda pasar de aquí en más y quedamos atentos y a la orden, como siempre, Nicolás. Bien, como cierre, si me permitís unos minutos. Sí, sí. Es importante saber que el CIMA, que es el Sindicato de Industria de Medicamentos y Afines, es un sindicato que hoy en Uruguay hay instalada una cantidad grande de empresas y abarca casi más de 6.000 trabajadores, en cualquiera de sus formas, tanto trabajadores dependientes de la empresa como tercerizados. Y elaboramos medicamentos que hoy por hoy en Uruguay casi el 80-90% son elaborados acá en Uruguay. Entonces es importante que la población también se interiorice de cómo se desarrollan los medicamentos acá en Uruguay y que los trabajadores de medicamentos, si bien estamos hoy reclamando condiciones en lo que hace estrictamente lo salarial y condiciones de trabajo, también hace a el vínculo que tienen los trabajadores y el desarrollo de un medicamento acá en Uruguay que es netamente para la prevención del usuario. Así que, nada, como reflexión, también interiorizarse de que hoy los medicamentos se desarrollan en Uruguay y es muy importante para Uruguay mirar hacia adelante y seguir profundizando en las políticas de lo que hace a la salud y en los medicamentos. Nicolás Turón, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Muchas gracias a ustedes y que tengan buena jornada. Gracias, igualmente.